mucha agua para eliminar la grasa. Por la noche agotarse y se meten en la cama. Por la noche agotarse y se meten en la cama. El marido le pregunta, el marido le pregunta. No tiene ganas de nada. Y la mujer le pregunta, ¿por qué está tan aburrido? Y la mujer le pregunta, ¿por qué está tan aburrido? Porque te miro a la cara, porque te miro a la cara. Y era un cerrete de higo. Las mujeres de Jallena están aprendiendo a bailar y van al García Lorca y así se pone a ensayar. Cuando llegan los maridos y la comida no está, el marido le pregunta, ¿dónde está esa condenada? Cuando llega la mujer y le pregunta al marido, ¿de dónde viene ahora? ¿Qué me tienes aburrido? La mujer no le contesta porque no se le da nada. Y el marido le pregunta, ¿dónde? No, ya no.